Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Y como siempre digo, un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Naumayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, hoy tengo un día muy especial para mí porque estoy muy triste porque mi amigo Antonio se me fue en el día de ayer, un antiguo camarada de cuando yo estaba en Madrid en el Colegio Huérfanos de la Armada. Y bueno, estuve muy pesaroso, muy triste, y no sé qué programa iba a hacer, la verdad que al final, bueno, el que tenía pensado en mente, de Algo Salvaje volumen 2, que se voy a dedicar a él, que espero que me esté oyendo, que era un gran aficionado a la música y me está oyendo desde allá arriba, que seguro que está con todos sus grandes ídolos, escuchando en viejos pick-up toda la discografía que él tenía en su casa, que era realmente fantástica. Bueno, querido amigo Antonio, te dedico este programa. Y vamos a empezar ya con este Algo Salvaje volumen 2, doble LP de Sense Soul, que bueno, que muchas de las canciones, casi todas, que voy a poner hoy, ya las he puesto en Bacanalas anteriores. Y vamos a empezar con Sin Rencor y Cefe y los Gigantes. Voy a hacer una cosa, voy a leer lo que pone la carpeta interior de este doble LP. Quinteto madrileño, capitaneado por Ceferino Feito, posteriormente bien conocido como Daniel Velázquez en su etapa de solista, a mitad de los 60, publicaron únicamente dos raros EPs ampliamente deseados por los coleccionistas de medio mundo, que hay que decir que valen una auténtica pasta. El primero de ellos contenía la poderosa Sin Rencor, que sorpresivamente abría el disco como cara A, un brillante tema beat producido por el gran Alain Muhaut antes de conocer a Los Bravos, defendido vocalmente por un cool y distinguido Cefe y mecido por una rítmica guitarra tan enérgicas como elegante. Ya veis que estoy leyendo, mi dicción no es perfecta, pero vamos a ver que el botón que puso nuestro amigo Juan y vamos a escuchar de Cefe y los Gigantes y su canción Sin Rencor. Bueno, a ver cómo suena esto, que hoy tenemos todo vinilo, como os digo anteriormente, este doble LP que estoy poniendo hoy aquí. Yo pensaba que algún día volvería sin rencores a entregarme todo tu amor. Pero yo espero y tú sigues sin volver, amor. Ya son muchos los momentos que pensando en mis ojos una lágrima fue mi motor y rabiando la parto. Pues no quiero sufrir por tu amor. No sufriré, no lloraré, te olvidaré y tu cariño apartaré. Yo pensaba que algún día volvería sin rencores a entregarme todo tu amor. Pero te espero y tú sigues sin volver, amor. Ya son muchos los momentos que pensando en mis ojos una lágrima cruel me brotó y rabiando la parto, pues no quiero sufrir por tu amor. Yo pensaba que algún día volvería sin rencores a entregarme todo tu amor. Pero yo espero y tú sigues sin volver, amor. Ya son muchos los momentos que pensando en mis ojos una lágrima cruel me brotó y rabiando la parto, pues no quiero sufrir por tu amor. No sufriré, no lloraré, te olvidaré, no sufriré. Cefe y los Gigantes. Bueno, ahora vamos a ir a atacar lo que son los Salvajes, que ya hemos hablado mucho de ellos aquí en Bacanal Musical, y este Soy Así del año 1966 de Regal. Voy a leer, como os digo anteriormente, voy a leer cada uno de los pequeños resúmenes que tiene este doble LP y viene a decir: una canción, al menos en su momento, carece de relevancia, si carece de consecuencias. Los Salvajes se ocuparon la mitad de su carrera en olvidar esa máxima y lo hicieron con todas las consecuencias. Impusieron su estilo duro, arrogante y orgulloso en una serie de himnos juveniles de autoafirmación que hizo de ellos la auténtica divisa del nugget español. A la cabeza de todos se encuentra este seminal Soy Así, ligeramente basado en su inicio en Off the Hook de los Stones, pero trascendiendo felizmente por A, la indiscutible y habitual solvencia del grupo de Barcelona; B, la entrañable chulería de Gaby, su eterno cantante; C, la novedosa inclusión de citas del Satisfaction o del propio Al Capone; y D, la bendita voluntad de hacer un dato costumbrista y generacional de primer nivel. Chapó por esto, por los salvajes. Esta canción Soy Así de Los Salvajes se podía firmar ahí a principios de los años 80, cuando crecieron en España lo que fueron las tribus urbanas y eso de, bueno, ir vestido de esa forma y parece que uno es inglés. Bueno, vamos a seguir ahora con los catalanes, los Tonks, y su canción Escapada, estupenda versión hispana del clásico inglés perdón, Get Away de George Fenn and the Blue Fremens. Los catalanes Tonks, que más tarde en los 70 mutarían rebajando nivel como imagen, consiguieron con su excelente Escapada la mejor toma de un clásico que en España conoció variedades covers, la de Los Ángeles, por ejemplo, ¿no?, y un puñado de fervientes admiradores. En estos primeros versión beat cristalizarán tanto lo mejor del grupo como las enormes ventajas del sello donde grabaron, un repertorio de gusto, un elegante ajuste personal a la hora de abordar clásicos, incluidos The Beatles, y la habitual y envidiable calidad del sonido Regal M. Bueno, es que a escuchar ya mismo Escapada de los Tonks. Escápate, mi amor, vamos de aquí. Escápate, mi amor, ven junto a mí. Por favor, dejemos la ciudad, hazlo por mí. Yo sueño con estar muy junto a ti. Oh, mi amor, junto a ti. Hoy parece un inmenso mar, más grandioso quizás. Ni una nube en el cielo se ve. Este amanecer, todos propios, no dudes más, debemos escapar. No sueñes más con el mañana y vivamos hoy este gran amor. Escápate, mi amor, de tu lugar ideal. Escápate, mi amor, te alegrarás. ya verás, tan solo tuyo y nadie más. Hoy será el sitio donde viva nuestro amor. Sete un lugar ideal. Escapa de mi amor, te alegrarás. Ya verás, tan solo tú y yo y nadie más. Hoy será el sitio donde viva nuestro amor. Oh, mi amor. Afino que emoción, sí, junto a ti tenemos que huir. Oh, mi amor. Afino que emoción, sí, junto a ti tenemos que huir. Oh, mi amor. Y escapar, escapar y volar y volar junto a ti. La verdad que ya no me acordaba que esta canción de los Stones la tengo en un mini LP que se llama Grandes Grupos Españoles, que es todo una pasada, son todas versiones, y ya lo puse en la primera temporada de Bacanal. Bueno, vamos a irnos con los Flechas y su diciendo no, con fecha de edición algo tardía a cargo del sello independiente Berta, los madrileños Flechas procedían básicamente de los barrios de Usera, Centro y Marqués de Vadillo, aunque su cantante de Santiago había ido de Ciudad Real. Su estupendo diciendo no, firmado fraudulentamente por los editores de este microsello y no por los miembros del grupo como así era en realidad, fue una constatación en toda regla aquel popular y algo paleto aserto de Paco Martínez Soria, la ciudad no es para mí, aunque todo lo contrario, este entusiasta tema beat proponía el abandono de la vida rural a cualquier joven en busca de oportunidades, diciendo que no, no, no, esto no es para mí, diciendo no, no, no, esto es lo que yo soñé, diciendo no, no, no, que es la canción que voy a poner ahora de Los Flechas. La verdad que es muy buena, ¿eh? Es, yo la puse ahí el año pasado y me gustó mucho. Vamos para allá. En mi pequeño pueblo, entre tanto silencio, soñé con algo hermoso que había en la ciudad. Por fin llegó el momento, tan loco de alegría, y sin pensar en nada, mi pueblo abandonó. Ese disco del año 1970 de Berta FM. Bueno, vamos a irnos con los de Vampires, este grupo alemán que llegó en el año 1965 aquí a España y que lograron, bueno, un segundo puesto muy honroso en el Festival del Conjuntos del León del año 1967. Vamos a escuchar una canción que se llama New Love del año 1966, porque además este grupo después más tarde cambió de estilo y de nombre, llamándose Evolution, pero en este caso de Vampires, que eran realmente fantásticos, este New Love, ya vais a ver cómo vamos a bailar un poco con esto, venga, vamos. I tried hard to treat her right, but she met a fool. Vampiros. La verdad que siempre fue un grupo que cuando lo descubrí gracias a este programa, me encantó. Ahora vamos a irnos con los Pops, que como dice aquí en este cuadernillo interior que estoy leyendo, para los mallorquines, Pops fueron realmente uno de los grandes y contrastados grupos de garaje español, categoría demostrada en su corta discográfica de 3 debutantes EPs, en los que el grupo de Manacor plantó cara con solvencia a las estrellas locales del género. Aunque no vendieron demasiados discos, su debut atronó las galaxias hispanas. Te esperaba probablemente una de las potentes versiones que jamás ha escuchado sobre una de las grandes canciones del siglo XX, The Thrill Rider, y que mostraba más munición de la recomendada en aquellas actuaciones diarias de 6 a 8 horas de duración en la sala Big Apple de Palma. Un cover orgiástico y todos los honores debidos a, y más, a Paco Rosell, cantante, Juan Sanso, batería, Jacobo, bajo, Agustín, órgano, José Rodríguez, Lechuga, Rodri, y la formación clásica de sus inicios. Bueno, vamos a escuchar ya mismo a los Pops y esta canción, vamos para allá, Te Esperaba. Uf, la verdad que es buenísimo este doble pelé. Vaya fuerza que tenían los Pops. Bueno, vamos a irnos con un quinteto madrileño, los Águilas Reales, un grupo que tuvo muy poca persecución, pero en este caso La Ruina es Todo, una canción que vais a escuchar ahora mismo, que desde el año 1969 de Berta. Después vamos a hablar un poquitín más de este grupo, los Águilas Reales y su canción La Ruina. Solo mirar me hace sentirme niño y despierto soñar. En tus labios yo quisiera mi corazón dejar y que nunca lo perdieras para poderte amar. Por eso aquí te lo dejo, lo tienes que cuidar. Aunque sufras no me quejo, pero vuélveme a besar. Sin razón. daño que con solo mirar me hace sentirme niño y despierto soñar. Tus labios quiero besar con todo mi corazón. Me quejo, pero vuélveme a besar. Hacer un poquitín la historia de este grupo, que como se decía anteriormente solo grabaron un EP, que eran originalmente eran de Carabanchel. Dan el salto a lo que es la costa andaluza, donde estaban todos los clubs para los guiris, como suele decirse. Ahí, perdón, tengo la voz ahí un poco tomada, estoy un poco resfriado porque ha habido un cambio de temperatura aquí en Gijón, realmente bestial, hemos bajado más de 10 grados. Se iba diciendo, pues este grupo pues se fue a los clubs de Andalucía y empezaron a rodarse. Y esta canción que vamos a escuchar ahora, La Ruina, está firmada realmente por Máximo Verde, y lo que pone en Berta es Tonio Monti, que es completamente mentira, que pasaba mucho en aquella época, que los pobres de los artistas pues hacían una canción y llegaba otra y firmaba por delante por culpa de la discográfica. Llegaron a tocar para la televisión española para hacer un spot publicitario del Coñá Veterano. Cosas que pasan, que al parecer, según dice aquí, no lo conoce absolutamente nadie. Bueno, vamos a irnos con los Diablos Negros, presentes en los momentos de fundacionales del rock madrileño. Los Diablos Negros, antes conocidos como Los Vultures, Las Estrellas Negras y más tarde como Los Botines, aparecieron en Madrid de 1961 y asombraron con su agresividad y chulería en los festivales del Prince del Prince de 1962. El grupo de Manolo Pelayo fue uno de los máximos triunfadores al presentar credenciales de su novedoso estilo entre el rock and roll y el beat, e incluso al salir en hombros como toreros. En ese preciso punto, Last Night, extraído de su primer disco EP, es una versión de Mac's Case, modificándolo al tono rhythm and blues del original por un nuevo y deslumbrante tono de garaje, surf, tenebroso y diabólico, que anunciaba una nueva época, incluido en España. Bueno, tenéis que perdonarme la dicción, pero hoy os digo, estoy leyendo este cuadrillo y a ver qué tal suena este Last Night de los Diablos Negros del año 1963. We'll be right back. last night. Vamos a seguir ahora con un pedazo de grupo, en este caso, que muy conocido aquí en Bacanal. Han puesto muchas canciones, Los Relámpagos, y esta canción, El baile del bufón, que es realmente soberbia, ¿no? Que estaba firmado por Ignacio Sánchez Campins y es de mis preferidas de este grupo desde el año 1967, de Zafiro, otro tema instrumental. Uf, Los Relámpagos son de esos grupos que a mí se me ponen los pelos de punta. Es una canción realmente fantástica de Los Relámpagos, este pedazo de grupo que, bueno, siempre que puedo voy a un mercadillo, veo algo, lo compro, pues a veces si no lo tengo. Hoy vamos a irnos con Lamento de Gaitas de los Archiduques, que os puse la semana pasada, pero bueno, ya que estoy poniendo lo que es este doble LP de Algo Salvaje volumen 2 entero, pues la voy a poner otra vez y os voy a leer lo que pone aquí, ¿no? Un perfecto ejemplo de cómo hacer una versión. Tomen nota los interesados. Partiendo de los modélicos clásicos de los 50, la pequeña obra maestra sobre placeres sugeridos, I Love Half You Love Me, del año 1959, de The Paris Sisters, compuesto por Barry Mann y Carrie Cover, y con producción a cargo de Phil Spector. Los asturianos Archiduques, basándose en la versión beat de los ingleses Paul and Mary Keown del año 1966, remontaron el tema con la exuberancia vocal que ofrecía su cantante Tino Casal, la futura estrella de los 80, y con unos arreglos de gaita que, aunque ya usados por los hermanos Ryan, adquirieron en esta asturiana versión tintes radicalmente locales. En este fantástico Lamento de Gaitas tampoco merece, ni mucho menos, el distante solo central de guitarra, todo lo contrario, y es lo que el original era Jimmy Page. El tour de Force acaba con un dramático lamento final del cantante pidiendo a Dios que de la muerte todo un clásico. Bueno, una cosa de esta canción es, no sé, muy, muy, muy entrañable. Además, este single es de los pocos que tengo, los que están aquí. Y bueno, vamos a escucharla ya mismo. Lamento de Gaita de los Archiduques, que va. qué pena por verme con gran amargura. Me siento muy solo, me siento muy triste. Por eso pido a Dios que me dé la muerte. Que me dé la muerte. Ahora que vaya, vaya pedazo de tema. Bueno, ahora vamos a irnos con Los Soñadores, su canción ¿Sabes por qué?, del año 1968. La decisiva aportación musical de los sevillanos Hermanos Garrido, primero con Los Soñadores y luego con Galaxia y Flamenco, fue de primer orden. Formada en el año 1967 únicamente con dos raros y codiciados singles editados de Garaje y Soul, cuentan con las crónicas de que fueron los primeros grupos en usar un modelo juego de luces a que llamaban Sexy Light Show y lo que acompañaban sus volcánicas actuaciones. La modélica Sin Saber Por Qué, Nugget Sevillano de Manual, rondeada la formación el futuro batería de Triana, Tele, andaba en los tambores, exhibía todas las constantes del género tras ese alarmante órgano farcisa con que se inicia, una exquisita miniatura. Bueno, voy a poner a ver qué os parece, que yo no conozco este grupo, lo escuché en casa y ya veréis Sin Saber Por Qué, de Los Soñadores, del año 1968 de RCA. De los grandes grupos de los años 60, ¿no? Los Íberos. Y bueno, como dice Liar Liar, fue una versión que hacen que es menos rápida y rígida que el original de Castaways del año 1965, pero mucho más flotante, justificada y expansiva. Esta primerosa versión de Los Íberos sobre el clásico del garaje americano Liar Liar muestra las diferencias musicales entre ambos años de edición. Y sobre todo, cómo el manto de la psicodelia cubría absolutamente el rock de la segunda mitad de los años 60. Formados en Torremolinos, grabaron en Inglaterra con una discográfica realmente espectacular. Los Íberos alcanzaron en todas sus grabaciones cotas de finura y exquisitez muy por encima de la media nacional. Y más allá, este corte lo atestigua. Bueno, vamos a escuchar ya Liar Liar de los Íberos de Columbia del año 1969. Tenía yo pocos años. Que está muy bien esta versión que hacen los Íberos y solía liar con antes del año 1969. Ahora vamos a ir con los Simuns, que es un grupo procedente de Gerona, no confundir con los gaitanos Simun ni con los ocenses del mismo nombre. Llegaron los Simuns, un ejemplo más de la enorme proliferación de grupos en cualquier zona del país, ¿no? La zona de Cataluña, a pesar de su amplia experiencia en los directos, en la Costa Brava asentaron lecciones lo que hacían ahí, y únicamente publicaron un EP repleto de ecos del beat británico y su incluyente cover del clásico de Rhythm and Blues, You Don't Love Me, probablemente fijado en su modelo en la entonces reciente versión de Gary Walker. Buen modelo y un mejor resultado con un ruidoso y fuzz punteado el tema y unos estos adultos, comenzando con su explícito yo no puedo darte más, el dinero es lo que falta. Como suele faltar siempre el dinero, os dejo con You Don't Love Me de los Simuns. Thank you. Los Simons, este grupo de Gerona. Ahora vamos a poner un grupo que se llama Los Cincos. Los Cincos, que era un quinteto de la que se creó en el año 1965, que empezaron a trabajar con Karina. Cuando ya, bueno, esta unión se separa, les da por hacer soul y un poco así de garaje y tal, y solamente sacan un single. Os voy a poner una canción que es una versión. La canción se llama No te puedo amar, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar qué versión está haciendo. Ya sabéis que la respuesta la tenéis que mandar a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio siempre es un vinilo. Unas veces un single y otro un LP, como siempre digo yo, según estén las cosas en casa. Os dejo Los Cinco con esto, No te puedo amar, del año 1969, de Sinfonía. Vamos a ver qué os parece esta versión que hace. Ya veréis. Hey, oh little girl, ¿qué te pasó? Ya no le puedo hablar a tu corazón, yeah, porque tú ya no eres igual y ayer no te puedo hablar. Oh, oh, girl, te di todo lo que quería. Un hombre bueno fui, sin sospechar. Yeah. Y tú ya no eres igual. Y ayer no te puedo amar. Antes cuando te miraba, cuando mis ojos se clavaban en ti, pero la vida te ha transformado y te ha dado a ella para siempre sin mí. Oh, girl. Oh, ¿qué te pasó? Ya no le puedo hablar a tu corazón, yeah. Porque tú ya no eres igual. Y ayer no te puedo amar. Oh, oh, girl, te di todo lo que quería. Un hombre bueno fui, sin sospechar. Yeah. Y tú ya no eres igual. Y ayer no te puedo amar. Oh, oh, yeah. Well, oh, yeah. Bueno, vamos a irnos a Mallorca con el grupo 15, y ese grupo que es de esos típicos que estaban metidos hasta el ajo en lo que eran todas las actuaciones en directo que se hacían allí en las Islas las Baleares, que sabéis que tuvo un boom turístico tan grande que gracias a eso, pues todos estos grupos podían tocar en aquellos clubs y hacer este tipo de canciones como El Olé, de este grupo mallorquín fantástico, Beat, y a ver qué os parece, del año 1966, por Regal, El Olé. Vale, ya empezamos con la Bruja María. Lo que te digo, Very typical Spanish beat, que es como pone aquí en el cuartilla interior explicando este ole del grupo 15, como mallorquín. Vamos a seguir ahora con los Bricks, de Bricks, mejor dicho, y su mañana será así de año 1965. Por lo que puedo leer, bueno, está considerada como una de las grandes canciones de este grupo, que adquirieron también muchas versiones, y además viajaron por España, Portugal, Marruecos, incluso en el legendario Star Club de Hamburgo, ¿no? O sea, se movieron mucho y tienen un montonazo de EPs y de singles. Bueno, vamos a escuchar este mismo ya de The Bricks, Si mañana será así, de 1975, de Belter, la fantástica Belter. Dime tú si me quieres ahora como antes. Con tu ilusión he aprendido yo a no sufrir. Quiero saber si así mañana será así. Nunca puedo verte más de un instante, mas tú sabes bien que tu amor lo quiero para mí. Quiero saber si mañana será así. Mañana será así. Si mañana será así, yo nunca puedo verte más de un instante. Tú sabes bien que tu amor lo quiero para mí. Quiero saber si, mañana será así. Si mañana será así. Uf, he visto los Bricks y esta canción, Si mañana será así. Bueno, ahora para terminar este bacanal, que ya sabéis que es dedicado a mi amigo Antonio, que se me fue ayer martes, pues voy a poner una canción de los Beatles, y bueno, de esto que no sabía cuál poner, y al final escogí All Together Now, todos ahí juntos, y como estuvimos en aquellos años 80 con toda mi pandilla de Madrid, que estuvieron expidiéndolo, que yo no pude ir a la capital, y bueno, me quedé un poco así de esa manera, y por eso estoy haciendo este programa acordado de mi amigo Antonio, que espero que escuche esta canción de los Beatles, que realmente era un fan de ellos. Hasta luego, ya sabéis, pasarlo bien, ser buenos, y estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Y a ver cómo suena esto. 1, 2, 3, 4. Six, seven, eight, nine, ten, I love you. A, B, C, D, can I... Bueno, yo estoy poniendo aquí una versión y no me he quedado convencido. Quiero poner a los auténticos Beatles para que suenen. Ahora. Esto es el final de la película Yellow Submarine, que lo estoy poniendo aquí por YouTube, y bueno, ahora empiezan a cantar. A hole? Well, half a hole anyway. I gave the rest to Jeremy. What can he do with half a hole? I fix it to keep his mind from wandering. Hey, look at John, will ya? What's the matter, John, love? Blue meanies? Newer and bluer meanies have been sighted within the vicinity of this theatre. Oh. There's only one way to go out. How's that? Singing! 1, 2, 3. Ah! 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J. I love you. Boom, boom, boom, boom, boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Jump the tree. Boom, boom. Skip the rope. Boom,